aquí estamos reunidos en el más allá como hermanos de sangre. Cada uno nace con algo que lo siente del corazón, de lo más íntimo de su cuerpo, ¿no es cierto? Alguno se dedica a la poesía, otro se dedica a la canción, otro a la pintura. Y mis artistas se han dedicado cada uno a su género. Ahora te invito a que nos cuenten un poco de su historia. Vamos a empezar por... con el galán Sergio Denis. Bueno, gracias, gracias. Es todo un gusto para mí y me alegra haber vuelto a morir para estar aquí entre ustedes después de mi segundo paro cardiorrespiratorio. Qué lindo escuchar un poco de blues. Pero ¿sabes qué, Nicola? Yo me voy a sincerar con vos. Yo, la verdad, no me dediqué a la música ni por gusto, ni por expresarme, ni siquiera por el dinero. Hoy he facturado de lo lindo. Me acerqué a la música para levantar chicas. ¡Bravo! ¡Ídolo! Bueno, ahora vamos a pasar por Mita la Moniquita. A ver, invento, Moniquita. Contar un poco de tu historia. Mi historia empezó un día de lluvia, un día muy triste y nublado, donde mi alma agonizaba en la última penumbra de la pobre nota musical que tenía. Sí, esta armoniquita. Esta armoniquita linda que me cambió la vida. Y yo caminaba triste por la calle, muy triste y solitario. 3 de la madrugada, un domingo, y ahí apareció una especie de mendigo, una gran barba y un sombrero negro, y hacía mucho frío, tenía también, recuerdo, un gran tapado negro, y me miró, lo miré y me dice: loco, ¿qué digo? Toma esto. Y él huyó despavorido, no sé por qué, y me dio esta armoniquita, y así fue que por ejemplo, salieron estos temas, por ejemplo este. A mí me gustaba mucho el bandoneón y entonces me dediqué a empezar a aprender a tocar el bandoneón, pero pasó lo siguiente. Me di cuenta que tenía muchas teclas y aparte cada vez que abría el bandoneón para tocarlo y lo cerraba, eso me hacía transpirar mucho, entonces tuve que cambiar de instrumento, ahora me dedico a la quena. Y bueno, es más sencillo y aparte... me levanté una colla con la quena y ahora todo está mejor. Lástima bandoneón. Mirá vos qué interesante, Piazzolín se dedicó a la quena solo para facilitar su musicabilidad. Date cuenta que Piazzolín con una quena se trajo una cola, imagínate lo demás. Bueno, vamos con mi amiguito, mi alma del grupo. Paquita la Española para ti. ¡Oye, Paquita! ¡Oye! Soy la Paquita la Española. Yo de acá vengo, de España. Para ustedes presente acá. Les voy a hacer una canción española, pero un paso doble en tu ratito les voy a cantar algo. A los que están ahí, la gente mayor de tercera edad. Ya les voy a cantar todo, que me están esperando, todo que les cante algo. Ahora vamos a presentar al melódico Juan Miguel, el ídolo de las mujeres. Se mea, mirá. Bueno, para las mujeres románticas le voy a dedicar un tema musical. A mí me gusta tocar el bolero. Me apasiona el bolero, pues enamoro a muchas mujeres. ¿O no se acuerda de ese tema que dice? Señor bolero, te doy las gracias por estar conmigo. A él no le voy a preguntar por qué se dedicó a la música, porque es obvio, ¿eh? Un bolerista lo único que quiere es levantar chicas. Bueno, pero decime, Jorge, acá hay muchos géneros musicales, pero hay alguien que realmente integre a todos estos géneros musicales, que haga música con cada género musical? ¿Tenés algún DJ, algún DJ, algún maestro de ceremonia que DJ? Ser DJ. Bailamos un poco, negra. Bailamos romántica. Dale, Qué grande la música, qué grande el cielo. En el cielo las estrellas, en el mar tu corazón, y aquí en el más allá, agudito en sintonía, brindándote el humor.